Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. Llegó la hora. Llegó la hora. Arando en el mar. Arando en el mar. Hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino por tu propia tierra, propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alboroto. Estimados amigos, estimadas amigas, ¿cómo dicen que les va? Estamos arrancando un nuevo programa de Arando en el Mar, un espacio de comunicación que asume frontalmente, explícitamente, sin rodeos, el compromiso por levantar una interpretación alternativa, otra voz, otra perspectiva sobre hechos políticos y sociales que van armando nuestra realidad social. Un programa que apostamos que sirva para enfrentar la visión dominante que a diario y de forma tumultuosa las corporaciones mediáticas y sus medios de difusión vuelcan sobre nuestras mentes, sobre nuestras opiniones. Un programa que no apuesta, evidentemente, a apoderarse de ninguna verdad. Simplemente que sí, con entereza intenta decir lo que se piensa, porque se piensa lo que se dice. Escuchamos de fondo, y así arrancamos el programa, al cantautor Alí Primera, que nos canta Basta de mentes hipócritas. Un poco el programa de hoy va a girar en torno a un tema en el que la hipocresía está muy presente. Vamos a estar hablando de Haití, pero también vamos a estar hablando de Uruguay. Vamos a estar hablando de nuestra América. Vamos a estar hablando de revoluciones congeladas, de sufrimientos que se reiteran como condenas eternas, de luchas que están pendientes, de rebeldías que aún no claudican. Vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando en este país antillano. Este país que fue el primero de nuestra América Latina en liberarse, el primero históricamente en liberarse de las garras del viejo colonialismo. En 1804, Haití concreta su proceso revolucionario. Un proceso que había iniciado muchos años antes, encaramado por Toussaint Louverture, negro, esclavo, revolucionario, dirigente, organizador, un hombre que ya desde 1791 fue preparando la conciencia y la organización de esos casi 400.000 esclavos negros venidos del África subsahariana y que trabajaban bajo régimen de esclavitud en los ingenios azucareros de la Francia imperial, proveyendo de ese preciado bien, de ese preciado bien de consumo tan común pero tan indispensable como el azúcar. Esta Haití revolucionaria que no solo logra su independencia en 1804, sino que en el marco de lograr su independencia concreta la primera revolución antiesclavista del planeta Tierra. Poco recordamos este significado, este hecho, este profundo y esencial mensaje histórico que proviene del lejano siglo XIX y de la cercana rebeldía, de luchar contra la opresión, de luchar contra la injusticia, de organizarse para pelear por un mundo mejor. Esa enseñanza, ese legado, viene también de la mano de la historia haitiana. Una historia que también nos provee enseñanzas desde el punto de vista de los valores, de que nadie es más que nadie, de la solidaridad. Y de la solidaridad no solo como discurso, sino como hechos comprometidos. La Haití, incipiente, revolucionaria, es la primera nación del mundo y de América en darle el apoyo a Simón Bolívar. En 1816, un Bolívar militarmente derrotado recala en Haití y es recibido por el presidente de Haití del momento, por Alexander Pétion, un hombre comprometido con la historia de su pueblo y con ese proceso revolucionario. Y lo surte de apoyo, lo surte de hombres, de pertrechos, de armas, de barcos, para que retornara a sus tierras natales, a proseguir con más fuerza el proceso revolucionario. Lo único que le pide a cambio Alexander Pétion, en nombre de todo su pueblo, es que en el proyecto de Bolívar no haya lugar para la esclavitud, que su proceso emancipatorio en relación al colonialismo europeo también estuviera comprometido con la lucha antiesclavista, con la igualdad de los seres humanos. Esa extraordinaria revolución haitiana no solo se liberó del yugo imperial, no solo derrotó al ejército más potente del planeta Tierra en aquel momento, el ejército imperial de Napoleón Bonaparte, no solo logró su independencia, no solo logró su carácter libertario y antiesclavista, dejando ese sello indeleble para el aprendizaje de las futuras generaciones, sino que también, como un mensaje hacia el futuro, se compromete con otros procesos revolucionarios que en la época estaban en curso, como el proceso dirigido, encarado por Simón Bolívar. La historia de Haití es una historia llena de contradicciones, como todas las historias políticas de nuestra América Latina, pero que tiene estos poderosos mensajes, estos poderosos tesoros de dignidad, de coraje, de entrega, en donde los mejores hombres dan lo mejor de sus capacidades, sus talentos, sus virtudes al servicio del colectivo, al servicio del colectivo oprimido. Esa fue la gran enseñanza de Louverture, que no llega a ver a su pueblo libre, porque es capturado, es torturado, es enviado a Francia, y en Francia, muy lejos de su natal Haití, conoce la muerte. Terminará prosiguiendo su lucha de Salines, que luego, embriagado por el poder, se autoproclamará emperador. Pero la historia no termina ahí, y luego vendrá Petión y confirmará el carácter libre, digno, igualitario de la revolución haitiana, que no solo, como decíamos, colabora de forma consecuente con la lucha de Bolívar, sino que también asume un compromiso consecuente para luchar a favor de la rebelión que también estaban dando muy cerca de sus fronteras en la República Dominicana. El pueblo dominicano, el pueblo sometido de República Dominicana, también por el colonialismo español. Recordemos que Haití es un país insular, es una isla, y que comparte esa isla con República Dominicana. Entonces, no quedaron satisfechos y empezaron a mirar para el costado una vez que lograron su libertad y su independencia. Entendían algo que aún a nosotros nos cuesta entender. 200 años después aún nos cuesta entender que solamente vamos a ser libres en América Latina, independientes, dignos, hombres y mujeres de decoro, cuando todos los hombres y mujeres de América Latina gocen de ese estatuto de libertad, de igualdad, y sean constructores y beneficiarios de la justicia social. Ese es el mensaje ideológico, ético, político de la historia del pueblo haitiano. Pero no vamos a hablar de historia. Tampoco la vamos a aludir. La traemos. La ponemos arriba de la mesa. La compartimos. Porque también ayuda a armar el contexto. Ayuda a identificar con más elementos, con más riqueza de argumentos, la actualidad política de Haití. Hace mucho, mucho ya, que Haití ha desaparecido de la agenda noticiosa. Prácticamente nada sabemos de Haití. Es como que hubiera quedado en un congelador, hubiera quedado atrapada. Es como si los relojes ya no siguieran corriendo en lo que tiene que ver con la noticia que nos proveen a diario los medios de difusión del latifundio comercial que hegemoniza el Uruguay, que domina el Uruguay. Por eso, este programa, Arando en el Mar, procura ser una voz distinta, alternativa, para enfrentar esa hegemonía que tanto daño le hace a la conciencia. Porque como siempre decimos, a los hombres, a las mujeres, no solo se nos enferma el cuerpo, también se nos enferma la conciencia. Y también a veces en vida la conciencia se nos muere. Por eso es importante, es muy importante que evitemos que la resignación nos gane, que luchemos con todas nuestras fuerzas para escapar de la claudicación, de la renuncia, para no ser uno más en el montón, para no aceptar los cantos de sirena que vienen de la propaganda, del marketing del sistema capitalista, para que no nos dejemos mentir, para que sigamos luchando en nosotros mismos y con los demás por ser mejores personas y por construir una mejor sociedad, más útil y más bella, como dijera el célebre Rafael Barret. Estás escuchando Arando en el Mar. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través del 098-346931 con un mensaje de texto, un comentario, un punto de vista. También lo podés hacer a través de los correos electrónicos y los teléfonos que en las tandas musicales vamos a ir compartiendo con ustedes. Y hablando de tandas musicales, vamos a escuchar a Rubén Blades, Buscando América. Y volvemos para incursionar de lleno, ahora sí, en la actualidad de Haití. se han perdido entre la oscuridad. a toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando a la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y ahora siempre. El primer paso de la conciencia lo da el corazón. Es sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. El segundo paso de la conciencia es unir la indignación de la palabra con la esperanza de la acción. Organizate en tu gremio, luchá en tu sindicato, participá en tu cooperativa, venite al centro social. Donde sea que haya pueblo organizando su esperanza, hay posibilidades de un mundo mejor. Sin privilegios ni injusticias, sin explotados ni explotadores. Esa es nuestra alternativa. La Voz FM, Radio Comunitaria. Recuperando los horizontes contra las injusticias. Con La Voz FM vía web, correo lavozfmrc@gmail.com, lavozfmrc@gmail.com, y nuestra página web lavozfm.org.uy, lavozfm.org.uy. Más líneas de comunicación, más formas de comunicarnos. Una mierda, eso lo que quieras. Hacé tuya la voz. Yo escribo rap con R de revolución. Para el pueblo hermano de Haití. Un casco azul, por ejemplo, va a un país en guerra a pacificar. Y cuando ve el culo de una indígena, solo piensa en infraccionar. ¿Bush qué hizo? ¿Se limpió las manos? Luego de saludar a un haitiano, ¿lo hizo en la camisa del propio Clinton? Año 2003, República Democrática del Congo, África. Soldados de Nepal fueron acusados de cometer abusos sexuales. Año 2004, Burundi, África. Dos soldados de las Fuerzas de Paz de la ONU fueron repatriados tras haber sido acusados de abusos. Durante este mismo año se hicieron 105 denuncias que implicaban a los cascos azules. Año 2006, Haití y Liberia. Soldados de la ONU fueron acusados de violaciones y abusos sexuales. Los cuatro marinos cerraron con llave la puerta deliberadamente mientras uno de ellos registraba la escena con su teléfono celular en un ambiente de hilaridad macabra. No es un hecho ni nuevo ni aislado. Ya había existido confirmación por parte de la propia Organización de Naciones Unidas. Los marinos uruguayos mantienen relaciones sexuales con niñas y mujeres de la ciudad a cambio de productos alimenticios. Fomentan el trueque con menores de edad a quienes les dan alimentos a cambio de que les consigan alcohol, cigarrillos, cartas y marihuana. Se estaban duplicando en el mundo los casos en los que estaban involucrados funcionarios militares del organismo internacional y sobre todo a menores. Fuerte terremoto ha sacudido la capital haitiana, Puerto Príncipe. Donde pudimos ver algunas instituciones, que fue específicamente varios convoys, unos tres convoys de Naciones Unidas, merodeando. Ni siquiera estaban prestando asistencia personal a ninguna de las personas que estaban heridas. La gente que en verdad tiene, ¿qué es lo que envían? Mandan armamentos, carros de guerra. Tú puedes ver en la ciudad como que estuvieran preparándose para una guerra. Uruguay, hay que recordar que es el país que proporcionalmente tiene la mayor cantidad de efectivos en Haití. Tiene más de 900 efectivos militares. Y en el país no ha habido una discusión política acerca de la solidaridad internacional y de cómo se debe ejercer. Esta gente lo que necesita es otro tipo de ayuda, que ejército, que el ejército lo que hace es controlar. ¿Cómo se justifica esa invasión militar? Pues alegando que Haití pone en peligro la seguridad internacional. Nada de nuevo. Ya lo había dicho Thomas Jefferson, que Haití provenía la peste de la rebelión. Haití, la primera nación libre y sin esclavos de América. convertida hoy en el país más pobre del hemisferio occidental. Pobre, no. Empobrecido. El país más saqueado por los demonios blancos. Haití continúa en desastre. Haití no necesita que nadie venga de afuera a rectificar sus calamidades. Sí necesita solidaridad. Médicos, escuelas, hospitales y una colaboración verdadera que haga posible el renacimiento de su soberanía alimentaria, asesinada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Para nosotros, latinoamericanos, esa solidaridad es un deber de gran altura. La Voz FM. Medios comunitarios, medios del pueblo. La perla de las Antillas. La perla de las Antillas. Así llamaban los colonialistas franceses a Haití cuando se enriquecían a costa del trabajo esclavo de los ingenios azucareros. Hoy Haití es un país asociado a la pobreza, a los desastres, a la violencia y al descontrol, a la intervención militar. Y para los oídos más entrenados, los oídos más atentos, también está asociado a una palabra rara, que en realidad proviene del francés, a la minustah. El pasado 15 de octubre, esta minustah, esta intervención militar en Haití debería haber cesado. Pero no pasó eso. Y no solo no fue cesada la intervención militar, sino que esta medida, esta ocupación, se prolongó entre 1 y 4 años más. Por lo menos seguro que durante todo el 2013, las fuerzas de ocupación militar que están en Haití van a quedarse. Y uno piensa, qué frágil es la memoria, ¿no? Y qué rapaz son las corporaciones mediáticas a la hora de desinformar, a la hora de sacar del foco noticioso lo que no les conviene contar. Vaya, si habrá que diferenciar información de noticia, vaya si habrá que tener en cuenta que una cosa es la información y otra cosa es la noticia. Vaya si será importante interpelar y cuestionar el uso político que hacen las corporaciones mediáticas de las frecuencias radioeléctricas, que son un bien público, que son un patrimonio colectivo apropiado por 3 grandes grupos económicos en nuestro país. Producto de esa apropiación, producto de ese uso político que se hace de las frecuencias radioeléctricas, tenemos el estado de información que tenemos. Por eso, estas cosas que vamos a hablar y a compartir hoy con todos ustedes, no va a ser escuchado ni en Canal 4, ni en Canal 10, ni en Canal 12, ni en la editorial del diario El País, ni en El Espectador, ni en ninguno de los otros grandes medios de difusión, no de comunicación, de difusión política, ideológica y comercial que hacen estos medios. Y reitero ese concepto, que importante es tener claro que una cosa es la información y otra cosa es la noticia. Hay mucho más información que noticias. Y las noticias suelen seleccionar determinada información y a ocultar y a callar otra cantidad enorme de información. Y eso se llama control social, y eso se llama disciplinamiento político. Y nada de esto tiene que ver con la libertad de expresión, y mucho menos tiene que ver con la libertad de información. Somos estos pequeños medios de comunicación comunitaria, cercenados en nuestro derecho a tener un alcance más allá de nuestros barrios, los que, abrazo partido, damos la batalla para asegurar la libertad de expresión y para asegurarles a ustedes la libertad de información, para tener otra campana, para escuchar otra voz, para escuchar otras noticias y revelar otras informaciones que de lo contrario quedarían prácticamente opacadas, ocultas, escondidas, maliciosamente escondidas. Ese trabajo político, ese trabajo ideológico no es ingenuo. No es porque sí que los medios actúan de la forma en la que actúan. Recién hablábamos y hacíamos referencia a un conjunto de asociaciones libres, ¿no? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando escuchamos hablar de Haití? Y nos viene, sin lugar a dudas, nos viene la idea de pobreza, la idea de desastre, la idea de violencia, la idea de descontrol. Y esas asociaciones, esos vínculos que establecemos mentalmente entre Haití y estas situaciones dolorosas que transmiten esas palabras como la violencia, como el descontrol, como la pobreza, es producto de los relatos mediáticos, es producto del discurso de los grandes medios de difusión, más que del conocimiento real de las circunstancias históricas. Es más, cuando le prestamos más atención, cuando le prestamos un poquito más de atención a la realidad histórica que a lo que dicen los medios de difusión, nos encontramos con que la característica más distintiva, más llamativa, más fuerte de Haití no es tanto el desorden interno como la ocupación militar. Así como que más que la pobreza, el problema fundamental en Haití es la desigualdad. Pero esto se oculta, esto se calla. Pero esto tiene poderosos elementos, potentes argumentos a favor. De hecho, el coeficiente Gini, que es un indicador socioeconómico estandarizado y que se utiliza a nivel mundial para medir el grado de concentración del ingreso, dice claramente que Haití es el país más desigual de toda América. De toda América, incluso por encima de Brasil y de Colombia, que es el tercer país más desigual del mundo. Angola es el segundo, Colombia es el tercero, Haití es el primero. Esa es la realidad de Haití, un país profundamente marcado por la injusticia social de una estructura de clases que favorece la concentración y la acumulación de riqueza en manos de unos pocos a favor de determinados privilegios, que esta ocupación militar que hoy está en Haití vino a garantizar, vino a perpetuar. Pero acá es importante compartir argumentos, acá es importante compartir elementos de la sociología, de la realidad socioeconómica de Haití. El 76% de las personas, de los 10 millones de habitantes que viven en Haití, están en situación de pobreza. O sea que, a ver, si en Haití vivieran 100 personas, casi 8 vivirían en la pobreza. Y de esos, más de 5 vivirían en la indigencia, en la pobreza extrema. El 55% de los 10 millones de habitantes que viven en Haití se encuentran en la extrema pobreza. Preparando este programa, estuve leyendo e investigando y me encontré con un estudio de un investigador que hizo un trabajo para la CEPAL, para la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina, un organismo que, por supuesto, nada tiene que ver con luchar por el socialismo y en contra de la injusticia social. Según este investigador, Randall Gilbert, en Haití el 20% de la población, es decir, el quintil más rico, se apropia, detenta, se queda con el 70% de las riquezas. Es decir, volviendo a la imagen anterior, si en Haití vivieran 100 personas, 20 se quedan con el 70% de toda la riqueza. Entonces, no es un problema simplemente de pobreza. La pobreza es una consecuencia. La pobreza es una manifestación. La pobreza es la cara visible de un problema que está oculto. Y el problema oculto, ¿saben cómo se llama? Desigualdad. Desigualdad. Haití es un país empobrecido por la desigualdad. Y ha sido colonizado nuevamente. En pleno siglo XXI. Condenado a la violencia sistemática de su soberanía política. Y a la vejación de su derecho a la autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos está siendo vejada. Hoy, ahora. En Haití. Y lamentablemente, nuestro gobierno es cómplice de esas violaciones y hace oídos sordos, lamentablemente hace oídos sordos, a la resolución, a la reciente resolución del Senado haitiano acerca de la imperiosa necesidad de que se retiren las tropas de los ejércitos del mundo que están ocupando Haití. Y también hay que decir, con respecto a la anulación, a la violación sistemática de la autodeterminación y de la soberanía política de Haití, cómo la derecha puso el grito en el cielo en nuestro país, la derecha representada por el Partido Blanco y el Partido Colorado puso el grito en el cielo, cuando el Mercosur, unánimemente, entendió que en Paraguay, en junio de este año, se había producido un golpe de Estado, que se había producido un golpe de Estado contra Fernando Lugo, perpetrado por la oligarquía paraguaya, perpetrado por las multinacionales, entre ellas la multinacional del transgénico Monsanto, y colocado en el gobierno de forma absolutamente ilegítima a Federico Franco. La derecha puso el grito en el cielo y se llenaba la boca, se desgarraba las vestiduras hablando de que no se estaba respetando el derecho a la autodeterminación del Paraguay. Pero nada hemos escuchado decir, absolutamente nada, acerca de cómo hoy y en este momento se está violando de forma sistemática y sostenida el derecho a la autodeterminación del pueblo haitiano y su soberanía política. Se está desoyendo una resolución del Senado haitiano. Y nuestro gobierno y nuestro país tiene mucho que ver en esto, lamentablemente. Porque Uruguay participa en este estado de ocupación militar contra el pueblo haitiano. En el pasado mes de octubre, se dictaminó estirar, prolongar la ocupación militar en Haití por un año más, por lo menos. Ya que se puede prolongar por varios años más en caso que las fuerzas políticas que en la actualidad dominan, hegemonizan la ONU, así lo determinen, así les plazca. Más ahora, y atención con esto, más ahora que se descubrieron importantísimos yacimientos de oro, de plata y de cobre. Se descubrieron ingentes yacimientos de oro, de plata y de cobre en Haití. La última vez que se había encontrado algo de oro en Haití fue en el siglo XV, cuando Colón anduvo merodeando por esas tierras. Y ahora se encuentra nuevamente, pero ya no un poquito de oro al ras del piso. Se encontraron importantísimos yacimientos. Se calcula que son más de 20.000 millones de dólares. Así que todo parece indicar que, según la lógica que rige el mundo en el que lamentablemente estamos viviendo, el mundo de la avaricia, el mundo del poder, el mundo de la lucha por la concentración de la riqueza, todo parece indicar que en función de este mundo y de las fuerzas políticas que dominan este mundo, la ocupación militar en Haití se vaya a prolongar. Esta resolución que acaba de tomar la ONU desconoce flagrantemente la decisión soberana del Senado haitiano, que también a principios de octubre resolvió que la MINUSTAH, que la ocupación militar en Haití debía retirarse. Y este es un detalle, para nada menor, para nada menor. Pero que pasó casi desapercibido en la agenda informativa de los grandes medios de difusión comercial. Ninguno de nosotros, estimados amigos, estimadas amigas, nos enteramos de esto por haberlo escuchado en alguno de los informativos de las corporaciones mediáticas que hoy ocupan las frecuencias para televisión abierta. Y no es un detalle menor que nadie se haya enterado de que el Senado haitiano resolvió el retiro de la MINUSTAH para el 15 de octubre del 2012. Y resolvió también, por unanimidad, que se hagan efectivas las coberturas económicas por indemnización. Porque la MINUSTAH no solo no resolvió ninguno de los problemas graves, y ese es el eje central del programa de hoy, denunciar, argumentar, explicar que la ocupación militar de Haití, que ya lleva 8 años, no ha servido absolutamente para nada desde el punto de vista de los problemas principales que tiene el pueblo haitiano. Pero no solo eso, no solo que no se han resuelto ninguno de los grandes problemas estructurales de la economía y la sociedad haitiana, sino que, para peor, tras piedras palos, porque con la MINUSTAH, con la ocupación militar de los cascos azules en Haití, llegó el cólera. Más de 6.000 muertos produjo el cólera en Haití. Y el Senado haitiano, con toda justicia, está reclamando la indemnización económica para las miles de familias de las víctimas del cólera. Pero también el Senado haitiano resolvió algo que nos golpea, y nos golpea éticamente, nos interpela en nuestra condición de latinoamericanos, porque el Senado haitiano también resolvió que se indemnice a la familia y al joven que fue sometido violentamente a una agresión por parte de marinos uruguayos el año pasado. Esta noticia ha estado más en el tapete público. Sabemos de qué estamos hablando. Una tristísima actuación de militares uruguayos en Haití, en la base militar. Esta resolución que venimos comentando fue adoptada por unanimidad, es decir, por todo el espectro político en Haití, por unanimidad de todo el Senado haitiano. Sin embargo, la ocupación militar en el país caribeño prosigue por lo menos por un año más, por todo el 2013, por lo menos. Pero como ya les digo, este año, a principios de este año, se empezaron a descubrir importantísimos yacimientos de piedras preciosas, de oro, de plata, de cobre. Difícilmente la MINUSTAH se vaya ahora. Ahora sí que no se va. Entonces queda claro lo que está pasando en Haití. ¿Qué tiene para decir nuestro gobierno respecto a estas cosas? Porque Uruguay es el país que, en relación a su población, tiene más militares en la ocupación de Haití. Entonces, ¿no tenemos nada para decir como pueblo? ¿No tenemos nada para decir? ¿Vamos a mirar para el costado? ¿Vamos a hacernos los distraídos? ¿Vamos a ratificar la continuación de las tropas en Haití, desconociendo la resolución unánime del Senado haitiano? ¿Vamos a continuar ocupando militarmente Haití tras las 2 terribles denuncias internacionales por abusos físicos y descontroles provocados por los militares uruguayos? ¿Esta es la manera que tenemos de ejercer la solidaridad internacional? ¿Supeditándonos, subordinándonos, haciéndole los mandados a las fuerzas militares golpistas? ¿Así vamos a reconocer la historia revolucionaria, solidaria, latinoamericanista del pueblo haitiano? ¿De esta manera? Y todavía tenemos que escuchar algunos crápulas que se dicen de izquierda, diciendo que Uruguay, la presencia militar de Uruguay en Haití, lo que garantiza es que el imperialismo norteamericano no esté dirigiendo la batuta. Qué falta de decoro intelectual, qué falta de honestidad política. En el 2010, cuando el terremoto. Vamos a hablar un poco del terremoto más adelante. Estados Unidos multiplicó por mucho la presencia de sus militares en tierra haitiana y se apoderó del control absoluto del aeropuerto y de los puertos, al punto tal que hubo un avión ruso, si mal no recuerdo, que no pudo aterrizar y que venía con materiales para la emergencia sanitaria, que venía con alimentos. No lo dejaron aterrizar en el aeropuerto de Haití, de Puerto Príncipe, los militares norteamericanos. Entonces, es insostenible decir que el argumento para permanecer en Haití tiene que ver con garantizar que Estados Unidos no dirija la batuta de esa ocupación militar. Es una falta de respeto intelectual, es un atropello político, es un descaro ético. La ocupación militar que se lleva adelante en Haití fue implementada en el año 2004, ya hace 8 años que están ahí, 8 años, va a ser una década. La MINUSTAH hace 8 años que está instalada en Haití, pero vieron que les decía que MINUSTAH viene del francés, es un acrónimo, es una sigla, que significa Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití. Para la estabilización en Haití. Vamos a recordar estas palabras, ¿eh? Vamos a recordar qué significa MINUSTAH. Porque vamos a ver, tras el desarrollo de este programa, si efectivamente se ha estabilizado Haití con esta ocupación militar, o lo que se ha hecho es tirar más nafta en el fuego. Si lo que se ha hecho es, en vez de salir del pozo, hacerlo más grande, cavarlo más profundo. Y tuvo que haber, por supuesto, un discurso oficial. Tuvo que haber, por supuesto, un argumento que legitimara la ocupación militar. El discurso oficial para justificar la invasión a Haití era que la presencia de los cascos azules, la presencia de las tropas militares internacionales, tenía por objetivo ayudar a las autoridades nacionales a preservar la seguridad interna, porque en el 2004 hubo elecciones legislativas parlamentarias muy, muy agitadas, cosa que es cierta. Sin embargo, lo que no es cierto, lo que sucedió en realidad, lo que pasó efectivamente en Haití, fue que esta operación, esta invasión militar, fue ordenada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 2004, después de una decisión autoritaria, unilateral e inconsulta de los Estados Unidos y de Francia. Porque Estados Unidos y Francia, con la ayuda suplementaria de otros gobiernos esbirros como el de Canadá e inclusive el de Chile, dieron un golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide. El Consejo de Seguridad de la ONU resuelve enviar a los cascos azules en el 2004 después que se da un golpe de Estado en Haití. Este golpe de Estado, esta acción dictatorial que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide, que, atención con esto, cabe recordar, cabe subrayar, que Aristide fue electo, fue llevado a la presidencia por el voto popular de la tan mentada democracia liberal. Pero no fue electo en una elección muy disputada, con mucha riña, con mucha polémica. El apoyo electoral de Aristide fue del 92%, del 92% de los votos emitidos. Aristide estaba en el gobierno por el voto popular en una Haití castigada por los golpes de Estado. Castigada por los golpes de Estado sucesivos que acapararon todo el siglo XX. Es más, les voy a decir una cosa, Aristide fue el primer presidente del siglo XX en Haití que fue electo por voto popular. Y a ese presidente le dieron un golpe de Estado. Y se lo dio Estados Unidos y Francia, sin consultar a nadie. Se metieron de lleno, reclamando casi que la patria potestad de Haití. Porque claro, Francia fue propietaria de Haití. Desde 1697, cuando los españoles le entregan Haití a Francia, hasta 1804, que se declara la independencia de Haití, los franceses fueron los dueños. Pero no solo fueron los dueños durante más de 2 siglos, sino que para respaldar, por decirlo así, o para reconocer la independencia de Haití, Francia le cobró una deuda externa por 79 años a Haití. Desde 1838 Haití tuvo que pagarle a Francia mensualmente una cuota para garantizarle a Francia ingresos económicos, producto de que Francia dejaba de tener el control de los ingenios azucareros que alimentaban a la Francia imperial. Así que Estados Unidos, que también estuvo durante décadas ocupando Haití, desde 1915 hasta 1930 y pico, estuvo Estados Unidos ocupando Haití. Y estos dos países, no es casualidad que sean los que en el 2004, sin consultar a nadie, sin avisar en la ONU, sin discutirlo con la comunidad internacional, le dan un golpe de Estado a Aristide. Fue un golpe de Estado global, fue un golpe de Estado de la globalización. Fue un golpe de Estado perpetrado por los Estados Unidos y por Francia. Por lo tanto, fue un golpe de Estado del imperialismo. Fue un golpe de Estado internacional. Y decía, fue un golpe de Estado imperialista, a pesar de que ya no gusta usar estos términos, a pesar de que hablar de imperialismo está mal, pero los hechos son obstinados. Los hechos son obstinados y se niegan a aceptar los mandatos de la policía ideológica contemporánea. Se niega a aceptar el fin de la historia y también el decreto de los poderosos de que fallecieron las ideologías. Los hechos están ahí, la realidad histórica están ahí, y Aristide lo sacó un golpe de Estado internacional en la época de la globalización, sin consultar a nadie. Después vino la ONU para ratificar el golpe de Estado dado por Estados Unidos y Francia y colocó a los cascos azules, y entre los cascos azules, Uruguay. Desde el 2004, hace 8 años que estamos ahí, ocupando, sometiendo un pueblo, al primer pueblo en liberarse del dominio colonialista del siglo XIX. Nuestro país se independiza en 1830, Haití en 1804. Son los padres de la independencia en Latinoamérica. ¿Y cómo los devolvemos? Ese gesto histórico, esa gallardía, ese coraje. ¿Cómo se lo defendemos? Ocupándole su país. Entonces da lástima, da vergüenza, atenta contra la dignidad. Pero a pesar del discurso único, a pesar de la hegemonía ideológica de los ricos y de los poderosos, de las élites del poder mundial, a pesar de los cómplices pusilánimes, los hechos están ahí, los hechos son imperturbables, la historia está ahí como testigo incorruptible de la verdad. A Aristide se le dio un golpe de Estado transnacional en el 2004, y atención, no fue el primer golpe de Estado que le dieron a Aristide. Este, el del 2004, fue el segundo golpe de Estado. El segundo golpe de Estado que se perpetró de forma infame contra este cura salesiano devenido en presidente. Porque en 1991, con 7 meses en el gobierno, o sea, arrancando el gobierno, Aristide fue víctima de un golpe de Estado ejecutado por la oligarquía política, económica y militar de Haití, con el apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos, porque nada pasa en Haití sin el apoyo o el rechazo de los Estados Unidos. Se sigue aplicando la doctrina Monroe, aquella, ¿se acuerdan?, de América para los americanos. Sangre, sudor y lágrimas le ha costado la doctrina Monroe a los pueblos de Latinoamérica. O sea que a Aristide no se le da un golpe de Estado, se le dan dos golpes de Estado. Y en 2004... se le da el golpe de Estado cuando, entre otras cosas, Jean-Bertrand Aristide se disponía a iniciar un juicio internacional contra Francia. ¿Saben por qué? Por la deuda económica, por la leonina deuda externa que le impuso a cambio de su independencia la Francia monárquica, la Francia imperial, mejor dicho. 79 años de extorsión económica le aplicó Francia a Haití para asegurarle el respeto a un derecho universal como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hasta 1883 estuvo pagando la deuda Haití a Francia. Y Haití dijo, claramente, la deuda no era de Haití con Francia. La deuda es de Francia con Haití. Y en la época en que le dieron el golpe de Estado, y esto hay que saberlo porque ayuda a explicar mucho de la presencia francesa en el 2004 junto con Estados Unidos en el golpe de Estado, Aristide se disponía, estaba preparando un juicio internacional contra Francia para que Francia le restituyera, le devolviera esa infame deuda externa que le cobró durante 79 años por haberse atrevido a ser insumisa, por haberse atrevido a levantar la cabeza, por haberse atrevido a luchar por su independencia y su dignidad. Estás escuchando Arando en el Mar. Para comunicarte con nosotros, 098-34-6931. Vamos a escuchar algo de música y proseguimos a la vuelta con más análisis, con más reflexión, pateándole el tablero a los dueños del poder. Se convierta en un fusil. La Voz FM renueva su línea de comunicación para mandarnos información, comunicados o lo que quieras. El nuevo mail, lavozfmrc@gmail.com. La Voz FM rc@gmail.com. Y para visitarnos, ver fotos, escuchar la programación de la radio y estar en contacto con nosotros, la página web lavozfm.org.uy. lavozfm.org.uy. Comunicate, participá, visitanos, escuchanos. La Voz FM, desde 1998, haciendo radio comunitaria. Como usted, tengo una vida muy agitada y busco algo sencillo. No dejes pasar esta fantástica oferta. Te venden autos, te venden teles, te venden moda. Vos, nuevo uruguayo. Te venden noticias, te venden candidatos. Son dos al precio de uno. Te venden, te venden, te venden. Páguenlo en hasta 12 cuotas con su tarjeta de crédito. Sobre todo te venden ilusiones. Un sueño más cumplido por pronto. Vacíos maquillados para llenar vacíos. Sentite bien y libérate. Te venden felicidad. Te venden belleza. Verte más joven. Yo creía que solo era posible en las películas. Hasta te venden sentirte buena gente. Todo recaudado por la venta de la Big Mac. Te venden, te venden y te venden. Acá no te vendemos nada. Acá no estamos a la venta. Quédate acá, pateales el tablero. No dejes que te pongan precio. 24 horas combatiendo la enfermedad del consumismo. La Voz FM. Las ideas no se ponen a la venta. La Voz FM, la radio, la radio, la radio. La Voz FM, la radio, la radio, la radio, la radio. Para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza. En el barrio, en el barrio. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Para todos los indígenas americanos en sus 500 años de lucha. Vamos a hablar de los objetivos. Escuchábamos Julián Conrado 500 años después, 500 años después de la injuriosa y genocida conquista de América. Siguen sangrando las venas de América Latina, dijera Eduardo Galeano. Vamos a hablar de los objetivos de la MINUSTAH. Vamos a hablar de cuáles son los objetivos. Vamos a analizar la legitimidad, la pertinencia, la utilidad de la ocupación militar en función de los objetivos que la propia ONU ha establecido, ¿no? Luego del golpe de Estado, recordemos, que se dio contra Aristide, presidente electo con el 92% de los votos, golpe de Estado dado por Estados Unidos y Francia. Después viene la ONU y para remendar la herida manda a los cascos azules. Algo así como que para curar una lastimadura se ampute la parte del cuerpo donde está la herida, ¿no? Estabilizar el país. Pacificar y desarmar grupos guerrilleros y delincuenciales. Promover elecciones libres e informadas. Y atento con este. Fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití. Estos que acabo de leer son los cuatro objetivos que fundamentan, que le dan legitimidad y argumentación a favor a la presencia de la misión militar en Haití. Y lo voy a decir con claridad y con contundencia. Ninguno, prácticamente ninguno de estos objetivos se acercó siquiera a cumplirse en estos 8 años, en esta casi década que lleva la fuerza militar internacional ocupando el territorio haitiano. Y vale decir algo, por falta de fuerza bruta no fue. En 2010, solo en el 2010, había más de 10.000 efectivos militares en la Perla de la Antilla. en la perla de las Antillas. Más de 10.000 efectivos militares en Haití. Haití tiene la triste condecoración de ser el país con la tercera misión militar más grande del mundo de parte de la ONU. Comparte el podio con Darfur, en el nordeste del Sudán, que desde el 2007 está la ONU ocupando también ese país africano, y la decana, la más antigua, la ocupación militar de la patria de Patrice Lumumba, de la República Democrática del Congo. Hace más de 10 años que están en el Congo. Y Uruguay tiene el triste galardón de ser el país latinoamericano que tiene más militares en esa ocupación. Más que Brasil, más que Colombia, más que Argentina, los tres países demográficamente más importantes del continente. Y Uruguay no es que sea el país con más militares en el Congo proporcionalmente. No, es el que tiene más militares en el Congo. Tiene casi 3.000 efectivos militares en ese país africano. Y también en Haití. La tercera misión militar más grande del mundo de la ONU está en Haití. Y ahí, tristemente, desde hace 8 años, están también las fuerzas militares uruguayas. Pero vamos a hablar, y atención con esta información que vamos a compartir, vamos a hablar de plata, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de presupuesto. Y vamos a hablar del presupuesto invertido en la intervención militar en Haití solo en los últimos 4 años, desde el 2008 al 2012. El costo de la intervención militar en estos 4 años, solo en 4 años, de los 8, vamos a agarrar solo la mitad, del 2008 en adelante, el costo de la invasión militar en Haití ha sido de $1.5 billion. Atención, $1.5 billion. Un monto presupuestario que es muy, muy, muy, muy superior al del pobre gobierno nacional de Haití. Esta es la realidad. Estos son los datos concretos, no los estoy inventando, están en las páginas. Está en la información documentada, la pueden cerciorar, la pueden chequear. Está ahí. Con un poco de paciencia, con un poco de persistencia, llegan a todo esto que hoy estoy compartiendo con ustedes. $1.5 billion en solo 4 años. En los últimos 4 años de vigencia de la ocupación militar en Haití. Estos son los datos concretos. Más allá de los discursos, más allá de los argumentos que la clase política quiere ofrecer para legitimar, más allá de lo que nos diga el gobierno acerca de lo que está haciendo resistiendo la prepotencia imperialista en Haití, cuando en realidad tristemente está siendo parte de esa prepotencia, está legitimando un golpe de Estado. Esa es la realidad, difícil de ocultar, difícil e imposible de mentir. $1.5 billion se lleva gastado en Haití, en un país donde el 76% de la población está inmersa en la pobreza, donde el 55% de los haitianos vive en la extrema pobreza, y se han gastado $1.500 millones, $1.5 billion en financiar la intervención militar en Haití. Y esto, como decía, como les comentaba, no lo afirmo yo solo, no es un producto de mi mente, no es una invención, es una realidad concreta, y no lo digo solo yo. Si yo les digo Ricardo Seitenfuss, yo les menciono este nombre, Ricardo Seitenfuss, seguro que ninguno de ustedes, amigos o amigas, lo conoce, ninguno lo reconoce, nadie sabe quién es, esa es la realidad, y nadie sabe quién es porque hay medios de comunicación que nos se encargan. Que no sepamos quién es este hombre, porque este hombre es muy importante. Es muy importante para entender la realidad de Haití. Este hombre fue nada más ni nada menos que el representante del secretario general de la OEA en Haití. El representante del propio José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Y José Miguel Insulza lo destituyó a Seitenfuss. Lo destituyó después de que aparecieran unas declaraciones suyas en un periódico suizo llamado Le Temps. Lo pueden ubicar, Le Temps. Así como lo encontré yo, lo pueden encontrar ustedes. Está en español. También lo encuentran en español. Este hombre hizo unas declaraciones. Este hombre que es un diplomático brasilero, Ricardo Seitenfuss, hizo declaraciones muy importantes en este periódico suizo llamado Le Temps, donde tuvo la honestidad intelectual y la integridad ética de cuestionar el papel de la llamada misión de estabilización de Haití. En la susodicha entrevista, Seitenfuss explicó claramente que la ONU lo que ha hecho con esta intervención militar es imponer tropas en un país que no vivió ninguna situación de guerra civil. Es decir, lo que está diciendo Seitenfuss es que es ilegítima e improcedente la ocupación militar que desde hace 8 años Uruguay integra. Y voy a compartir con ustedes extractos literales de la entrevista. Y leo, dijo Seitenfuss: Haití no es una amenaza internacional. No estamos en situación de guerra civil. Haití no es Irak ni Afganistán. Y sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU, ante la falta de alternativa, ha impuesto a los cascos azules desde el 2004, tras la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide. Y yo agrego, más que la salida, lo echaron, lo empujaron. No fue que se fue Aristide, lo fueron. Pero no solo dijo esto, también, y en relación a las ONG, Seitenfuss dijo que existe una relación maléfica o perversa entre la fuerza de las ONG y la debilidad del Estado haitiano. Este hombre, Ricardo Seitenfuss, Ricardo Seitenfuss, que era el representante de José María Insulza en Haití, es un profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Santa Marta de Brasil, y es un hombre de confianza del expresidente Lula da Silva. Y reiterando este concepto que daba con respecto a las ONG, dijo: hay una relación causa-efecto entre la infelicidad de los haitianos y la felicidad de las ONG, y el peligro más grande que afrontamos ahora es la ONGización del país. La mayoría de las ONG son cajas negras que nadie supervisa. Hemos intentado saber cuáles son las organizaciones no gubernamentales serias y no hay ningún estudio sobre esto. Es imposible saberlo, dijo. No hay político haitiano que no maneje personalmente al menos 2 organizaciones de este tipo, dijo Seitenfuss. Fuertísimas las declaraciones. Más tomando en cuenta, recuerden ustedes, que con ocupación militar, con 10.000 efectivos militares internacionales en Haití, uno de los dramas más que más golpean, que más lastiman, que más hacen daño emocionalmente a las familias, a la gente, es el tráfico de personas y en particular el tráfico de niños para la prostitución infantil y para la venta de órganos. Así como lo escuchan, con esa dureza, tremendo, tremendo. Y digo esto con relación a las declaraciones de Seitenfuss porque en el 2010, creo que fue, si no me falla la memoria, una ONG norteamericana vinculada a una secta religiosa se la encontró introduciendo ilegalmente unos 10 niños haitianos en Estados Unidos, seguramente para venderlos, o para comercializarlos, o para entregarlos ilegalmente a familias adoptivas. Una de estas tantas ONG que están ayudando caritativamente a los haitianos, ¿no? Pero Seitenfuss lo dice claramente, ¿no? Son cajas negras que nadie supervisa. ¿Y cuál fue el costo político que tuvo que pagar Seitenfuss? ¿Cuál fue el costo de decir la verdad? ¿Cuál fue el costo de estas declaraciones en el periódico Le Temps? Bueno, el costo fue la decapitación política. Le arrancaron la cabeza para silenciarlo. Así es la cosa. Así se maneja la OEA. Así resolvió Insulza, el chileno secretario general en la actualidad de la OEA, quien lo destituyó a Seitenfuss por decir la verdad. Ese fue el costo que pagó. Lo echaron. Lo echaron porque admitió públicamente un hombre desde adentro de la maquinaria, desde adentro de la propia aparato político de la OEA, se dijo claramente que la crisis social y económica imperante en Haití, la crisis tremenda que sufre el pueblo haitiano, demuestra la mentira tremenda de los objetivos de la MINUSTAH. Recuerdan el cuarto objetivo, fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití. Pero lo que está pasando no tiene nada que ver con ese fomento, con ese desarrollo, con esa consolidación económica. Nada que ver. No tiene nada que ver. Y la realidad, la crisis social y económica que sufre el 76% de los haitianos que están por debajo de la pobreza, demuestran el fracaso irrebatible y ponen en tremenda tela de juicio la ética de muchos de los gobiernos que están justificando la presencia militar en Haití. Y demuestra también y pone en tela de juicio la integridad ética de muchos de los gobernantes actuales de nuestro propio país, que en conocimiento de toda esta situación continúan apoyando la ocupación militar. Porque acá hay que ser claros, que nuestro pueblo esté desinformado, que nuestro pueblo no tenga los elementos necesarios como para saber la verdad, es una cosa, producto de la manipulación, del engaño, de la desinformación masiva que hacen la radio y la televisión. Pero que no lo sepa el gobierno nacional, que no lo sepa el Ministerio de Defensa, que no lo sepa el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no lo sepa el Poder Ejecutivo. Ah, no, señores, esto no. Eso no se los creo. Porque es más, hubo un solo diputado de la izquierda uruguaya Frente Amplista que en conocimiento de todo esto que estamos compartiendo hoy con ustedes, renunció a su banca. Porque fue más fuerte la interpelación ética que la decisión política. Y porque no votó la invasión militar del ejército uruguayo en Haití. No la apoyó y renunció a su banca. Ese hombre, ese diputado, ese ex diputado, hoy está en el olvido. Hoy ya no se habla de él. Pero renunció. Prefirió renunciar a los prebendas, a las prebendas, a los privilegios de ser diputado, los privilegios políticos y económicos. Recordemos que el salario de un diputado está por arriba de los 120 mil pesos por mes. De los 120 mil pesos por mes. Y este diputado renunció a ese privilegio, al de los 120 mil pesos por mes, porque estaba en conocimiento de todo esto que hoy estamos compartiendo con ustedes. Entonces, ¿cuál es la justificación para seguir en Haití? ¿Cuál es? ¿Facilitar que los milicos se ganen un manguito más? $10,000 se traen, el soldado más raso, el que menos se trae $10,000 por estar en Haití. Entonces, ¿no le queremos cortar el chorro a los milicos? Que ojo, tienen todo su derecho a ganar mucho más de lo que ganan, sobre todo el soldado raso, el de abajo. Aunque quien habla es un antimilitarista de principios, pero el tipo tiene que comer, tiene que vivir, tiene que tener su casa, etcétera, etcétera. Pero no es la forma de garantizar los derechos a tener un salario digno el estar ocupando otro país y avasallando sus derechos, y más aún cometiendo tropelías como ha cometido el ejército uruguayo en Haití. Entonces, ¿cuál es la justificación? ¿No cortarle el chorro, tener miedo de tomar una decisión política que fastidie al ejército y sobre todo a los altos mandos del ejército que ganan muchísimo más, entre 40 y 50 mil dólares por estar en Haití? Es mucha plata en Uruguay eso. Entonces, ¿no se quiere tomar una decisión de este tipo para no quedar mal? ¿Es eso? ¿O lo que queremos es quedar bien y aparecer como socios predilectos de los Estados Unidos, que le va a tapar el agujero después de haber dado un golpe de Estado? Yo creo que lo que está pasando es que estamos abriendo una herida ética profunda dentro de la izquierda uruguaya que no tiene perdón, que no tiene perdón histórico. 1.500 millones de dólares se han gastado en la ocupación militar en Haití en los últimos 4 años. 1.500 millones de dólares para fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití. Pero nada, absolutamente nada de desarrollo institucional y económico ha tenido Haití. Absolutamente nada. Los que se están llevando la plata son las ONG. Los que se están llevando la plata son los ejércitos y payos que están ocupando el pueblo haitiano. Los que se están llevando la plata son los burócratas y los tecnócratas de los organismos internacionales. Esos son los que se la están llevando en carretilla. El pueblo haitiano sigue sumergido en la miseria y en la pobreza. Sigue sometido a una desigualdad tremenda, en donde el 20% se apodera de prácticamente el 80% de la riqueza. Y donde el 80% de la población tiene que sobrevivir con el 20%. Esa es la realidad, la desigualdad más tremenda, más terrible, que insulta, que agrede el corazón, que atenta contra la conciencia. Y Uruguay, hay que saberlo, en un gobierno de izquierda, lamentablemente, sigue estando presente en Haití. Y no solo presente en Haití, cometiendo tropelías, como la del 2011 y como la que se denunció recientemente. La violación sistemática de mujeres, incluida menores de edad, en la frontera con Haití, en la República Dominicana, a donde se van a pasear y a descansar los milicos uruguayos, después de reprimir al pueblo haitiano. Qué triste, qué herida profunda en la ética del país y de la propia izquierda uruguaya. Vamos a escuchar música, estás escuchando Arando en el Mar, 098-346931. Gracias por los mensajes que han llegado y que siguen llegando. Música y volvemos, no se vayan que hay mucho más todavía para seguir comprendiendo, analizando y reflexionando sobre la verdad oculta, sobre lo que está pasando pero nadie dice en Haití. Volvemos para hablar del terremoto y del cólera y de qué pasó tras el terremoto y la epidemia de cólera en Haití. No se vayan, ya volvemos con más Arando en el Mar. Siglos oscuros me atascan. ahora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando la conciencia. 24 horas, porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Comunicate con La Voz FM vía web, correo lavozfmrc@gmail.com, lavozfmrc@gmail.com y nuestra página web lavozfm.org.uy, lavozfm.org.uy. Más líneas de comunicación, más formas de comunicarnos. Una mierda, ¿no? Eso es lo que quieras. Hace tuya la voz. Yo escribo rap con R de revolución. ¿Recuerdan el terremoto? Terremoto que en el 2010 azotó a Haití. Un violento y destructivo terremoto que tuvo una magnitud de 7,3 en la escala de Richter. Una potencia tremenda en ese movimiento de placas tectónicas que afectó severamente la capital de Haití, no únicamente, pero fuertemente afectó Puerto Príncipe, en donde se tiraron abajo el 80% de las casas más endebles, construidas en barro, con chapas, con materiales muy precarios. Han pasado 2 años del terremoto, ¿verdad? Han pasado 2 años y se han invertido $1.5 billion, $1.500 millones. Sin embargo, al día de hoy, Haití sigue sufriendo los efectos del terremoto del 2010. Terremoto que causó en su momento 300.000 muertes. Pero al día de hoy hay 350.000 personas viviendo en tiendas de campaña instaladas tras el terremoto. 350.000 personas que sufrieron del modo más inerme, indefensos, el tremendo huracán Sandy, este que tanto ha golpeado también a la República Dominicana, a Cuba y a los propios Estados Unidos, ¿no? Nueva York, varios días sin luz. Un huracán tremendo que mucho tiene que ver con la catástrofe ambiental que está provocando la ambición capitalista y una economía desenfrenada, del crecimiento y el desarrollo que no tiene límites y que no tiene respeto ni siquiera con el planeta que le da de comer. Estamos serruchando la rama sobre la que estamos sostenidos. Se gastaron más de $1.500 millones en los últimos 4 años. Y me van a decir que no se pudieron construir viviendas para estas 350.000 personas. El tema que acá hay una explicación y la explicación es clara. El 90%. De esa inversión, el 90% de esos $1.500 millones ha ido a parar, ha sido vorazmente devorada por los organismos internacionales, por los ejércitos de los países que están ocupando Haití. Y este dato surge de la entrevista a Seitenfuss, al ex representante de la OEA, este diplomático brasileño que fue destituido por criticar desde adentro la ilegitimidad de la invasión militar en Haití. Haití está militarizado hasta el tuétano y no se ha podido resolver el problema de la comida, no se ha podido resolver el problema del agua, no se ha podido resolver el problema de la vivienda para miles y miles de personas que siguen viviendo en la calle. Aunque eso sí, están protegidos, están rodeados de fusiles, de ejércitos, de tanques de guerra y de las carísimas camionetas Hammer en las que se trasladan los diplomáticos que están en Haití. Es tan odioso, es tan doliente lo que sucede en Haití que es solo comparable este dolor con el que produce la manipulación mediática, esa que hace que no sepamos todas esas cosas. Esa manipulación de los medios de difusión del alto poder de los de arriba que adormece las conciencias del pueblo y que embrutece los corazones. Sabemos lo que pasa día a día en los programas de Tinelli. No sabemos lo que pasa día a día en Haití. ¿Cuántos de nosotros sabíamos esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo desconocemos? ¿No es una noticia importante? ¿No es relevante lo que sucede en Haití? Bueno, parece que no. Parece que para la agenda noticiosa de Canal 10, Canal 2 y Canal 4, parece que la editorial del diario El País y del Observador, que para Carve o Sarandí, esto no es importante. Como tampoco fue importante en su momento el bloqueo que hizo George Bush, el bloqueo de Estados Unidos contra Haití, que impidió en su momento que llegaran inversiones, que llegaran préstamos a Haití para mejorar el saneamiento y el acceso al agua potable. Esto no se sabe. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo este boicot? ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos estaba construyendo una base militar en Haití. Y para presionar al gobierno haitiano para que aceptase que el proceso de construcción de esta base militar en Haití siguiera su curso, cortó, bloqueó el acceso a esos créditos. Y esto que estamos compartiendo con ustedes, esta terrible información que fue cercenada, que fue eliminada de los noticieros, fue objeto de estudio de una universidad de los propios Estados Unidos, la Universidad Sonoma State de California. La pueden buscar en internet. El proyecto se llama Proyecto Censurado. Nace en 1976 a impulsos de un académico de nombre Carl Jensen, que se dedica a estudiar este proyecto llamado Proyecto Censurado, cómo actúan los grandes medios de difusión. Y hace un catálogo, un ranking de las 25 noticias más censuradas del año. En el 2010, una de las 25 noticias más censuradas en el mundo, según esta universidad norteamericana, no según Fidel Castro, fue el bloqueo que hizo George Bush, que hizo el gobierno de Estados Unidos, contra el gobierno haitiano, para impedir que este préstamo para saneamiento y acceso al agua potable llegara al pueblo haitiano. Esa noticia no llegó. Pero esta catástrofe que generó el terremoto no es la única demostración del tremendo fracaso de la misión de la ONU en Haití. La única demostración del tremendo fracaso de la misión de la ONU en Haití no es estos 350.000 seres humanos que 2 años después del terremoto siguen sin vivienda, luego que se consumieron 1.500 millones de dólares. Desde el terremoto del 2010, más de 7.300 menores de edad han sido sacados de contrabando de Haití por República Dominicana para el tráfico de personas. El robo de niños, así tan fuerte, tan macabro como suena. El robo de niños es una tragedia política, una tragedia humanitaria, un delito de lesa humanidad tremendo, asqueroso, inmundo. Y Uruguay, lamentablemente, dolorosamente, el Uruguay de hoy, no el Uruguay de Jorge Valle, no el Uruguay de Luis Alberto Lacalle, no el Uruguay de Julio María Sanguinetti, no el Uruguay de la dictadura, el Uruguay de hoy está implicado, colateralmente, pero implicado al fin, con este tremendo, doloroso y abyecto delito como es el del trato, el de la trata de personas y en particular el del robo y el contrabando de niños. Una ONG norteamericana, inclusive, comentaba anteriormente, estuvo implicada en esto. Pero el terremoto no es la única noticia fuerte de la que nos enteramos. También nos enteramos del cólera, esta enfermedad de origen bacteriano que fundamentalmente o principalmente afecta a la zona intestinal, provoca fuertísimas diarreas y deshidratación, y que casi no tiene incidencia ni presencia en ninguno de los países que está ocupando Haití. En ninguno de los países del llamado primer mundo, por lo menos, el cólera tiene una incidencia. Pero sin embargo, atacó y con mucha fuerza, con implacable potencia, al debilitado y empobrecido pueblo haitiano. En octubre del 2010, más de 6.000 personas murieron por el cólera. Pero el cólera no apareció de la nada. No había cólera en Haití antes de la invasión militar, antes de la MINUSTAH. El cólera no apareció por castigo de la naturaleza ni por maleficencia metafísica. Y miren lo que les voy a decir. Según investigaciones científicas ordenadas por la propia ONU a un grupo de epidemiólogos independientes, una información que está en internet, que fue publicada en mayo del 2011, la cepa que inició la epidemia de cólera fue con toda probabilidad llevada a Haití por miembros de un contingente nepalí de la MINUSTAH. Y fue propagada por las lamentables condiciones higiénicas de su campamento, ya que tiraban sus deposiciones directamente al río. O sea, la MINUSTAH, la ONU, la invasión militar, está directamente involucrada en la generación de la epidemia de cólera que en 2010 afectó a todo ese pueblo y mató 6.000 seres humanos. La ONU ha tratado de ocultar su responsabilidad en todo esto. No hubo, por supuesto, ningún tipo de autocrítica. Ni de esto se habla tampoco. En ninguna tertulia, en ningún medio de comunicación. La táctica escogida, el método que han elegido fue aparecer como organizaciones caritativas, sensibilizadas por la situación. Y en vez de asumir la responsabilidad por la generación de la epidemia, salieron a pedir beneficencia y a echar las culpas al olvido. Vaya a saber quién. Parece que el cólera en Haití es producto de que es Haití, ¿no? Un país que, como decíamos al principio, está asociado al desastre, a la pobreza, a la destrucción, al caos. Entonces, claro, era obvio que tenía que haber una epidemia de cólera en Haití. 6.000 muertos. 6.000 personas murieron en Haití producto del cólera. Y atención, que podrían haber sido muchísimas más. Podrían haber sido muchísimas más si no hubiera sido por la solidaridad internacional de países como Cuba o como Venezuela. Cientos de médicos cubanos y más de 400 médicos haitianos formados en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana en Cuba, de forma gratuita. 400 médicos haitianos, según el propio Fidel Castro. Si no hubiera sido por la solidaridad de Cuba y de Venezuela, hubieran sido seguramente muchísimos más los muertos. Pero de eso no se habla. Cuando en las noticias sale algo de Venezuela o de Cuba en Uruguay, es para golpear, es para desacreditar, es para humillar, no para reconocer. Pero la verdad es esa, está ahí, como un temple, sólido, irrebatible. Entonces, no solo Uruguay se perdió el orgullo de haberse metido en la lista de la dignidad y la solidaridad internacional, esa solidaridad que tanto supieron ejercer los haitianos a inicios del siglo XIX, cuando conquistaban su independencia y concretaban la primera revolución antiesclavista de la historia de la humanidad. La primera revolución triunfante antiesclavista de la historia de la humanidad. No pudimos estar en la lista de la dignidad y la solidaridad como país. Sin embargo, sí estamos en otra. Estamos en la lista de la deshonra. En la lista de países que han cometido delitos, que han avasallado derechos, que han sometido violenta y abusivamente a un gurí de 18 años, a que le hicieron una broma pesada, se dijo. Uruguay quedó en el escarnio público, producto de ese video que recorrió vía internet todo el mundo. Y recientemente, hace unos meses, Uruguay no le quedó otra que reconocer que soldados de su ejército violaron mujeres en la República Dominicana, cuando se van de vacaciones y a descansar. Terrible. Estamos en la lista de la deshonra y no en la lista de la dignidad. Y esto está pasando hoy con un gobierno de izquierda. Y eso duele. Y eso duele. Pero hay que saberlo, porque el dolor, una herida no se cura haciendo de cuenta que no existe. Una herida se cura interviniendo. Y la forma que tenemos de intervenir hoy es conocer, saber qué es lo que está pasando y ayudar a difundir esto, a que no haya oído que no escuche estas palabras. Estás escuchando Arando en el Mar. Vamos a la última pausa. Nos queda el último bloque. Y volvemos luego para hablar de forma contundente de dos cosas. Primero, del fracaso. Números concretos para hablar del fracaso de la ocupación militar en Haití. Ocupación militar de la que Uruguay es parte. El fracaso tremendo, porque en Haití no hubo consolidación ni estabilización, ni fomento de la industria y la economía. Y vamos a demostrar el fracaso. ¿Qué hacemos en Haití todavía? Y vamos a explicar qué hacemos todavía. Porque vamos a hablar también de algo que no se sabe. Prácticamente es desconocido. Que en el 2012, este año, a inicios de este año, se descubrieron riquísimos yacimientos minerales de oro, plata y cobre en el subsuelo de Haití. Volvemos después de la tanda musical. 098-346931 para comunicarse con Arando en el Mar. Volvemos enseguida. Apaga la radio, compañera. Hay tantas cosas para conversar. No preguntes cuántas veces por segundo mueve las alas el colibrí. Pregunta, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo por Haití? ¿Que dónde queda, dices? Es un lugar cercado por la noche, en el inmenso cobalto del Caribe. La noche en este caso es la miseria, es el hambre, es la palabra presa, es negar el camino a la inteligencia, es negar que el obrero es un poeta. Es negar que el obrero es un poeta. ¿Qué cuántos habitantes tiene? Los que le quedan después de tanta masacre. Que si luchan, además de sobrevivir, que si luchan. Claro que sí, pequeño amor, claro que sí. Los patriotas haitianos andan con luces y colores en las manos. Y ya andan florecidos como la tierra regada por lloviznas y por cantos. Han luchado solos, compañera, solos, aunque andan florecidos, como andan los hombres cuando andan luchando. Han luchado solos, compañera, hasta que nuestra conciencia dispare en la lucha por liberar Haití, hasta que el mundo se alce en una sola voz, luminosa, solidaria, y entre todos hagamos posible la mañana que acabe para siempre con la noche del jabalí. La noche del jabalí. Ahora pongámonos en marcha, que la palabra sin los pasos es una palabra muerta. Y el tiempo nos dice, avanza, alma profunda en llama, avanza. Construyamos entre todos la mañana que acabe para siempre con la noche del jabalí. queremos que el futuro nos pregunte: ¿qué hicieron ustedes por Haití? Y respondamos bajando la cabeza: los hombres que cayeron son el número exacto de las veces que en un siglo mueve las alas el colibrí. Mueve las alas el colibrí. Mueve las alas el colibrí. Mueve las alas el colibrí. La Voz FM 95.1. Medios comunitarios. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. La Voz FM. Fidel Castro. Revolución es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Revolución es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. La Voz FM, Fidel Castro. Revolución es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Medios comunitarios, La Voz FM, medios del pueblo. FM renueva su línea de comunicación para mandarnos información, comunicados o lo que quieras. El nuevo mail: lavozfmrc@gmail.com. lavozfmrc@gmail.com. Y para visitarnos, ver fotos, escuchar la programación de la radio y estar en contacto con nosotros, la página web lavozfm.org.uy. lavozfm.org.uy. Comunicate, participá, visitanos, escuchanos. La Voz FM, desde 1998, haciendo radio comunitaria. En el aire y en tu barrio, La Voz FM 95.1, radio comunitaria. Vamos a ir haciendo el resumen para redondear la reflexión crítica, el análisis, procurando ganar más comprensión sobre los problemas de fondo que hay en Haití y denunciar la hipocresía en torno al discurso político del sistema y el discurso mediático de las corporaciones que dominan los medios de difusión. Pero antes, contestando un mensaje, hoy hablaba de un diputado que tuvo la dignidad, el decoro, la integridad de renunciar en conocimiento de todo esto antes que avalar con su voto el envío de tropas uruguayas a Haití. Ese diputado fue Guillermo Chiflet, contestando a una oyente que me solicitaba el nombre porque yo no lo había dicho en su momento. Honrosa la actuación de Guillermo Chiflet, un olvidado hoy en día, ¿no? Pero un hombre que no dudó entre la dignidad y los privilegios, eligió la dignidad. No abundan hoy ese tipo de decisiones. Y así también tenemos la sociedad que tenemos. Tan enfermiza, tan golpeada. Pero vamos a hablar del fracaso político, social y económico de la invasión militar a Haití. Vamos a hablar del fracaso de la MINUSTAH. Recuerden que decíamos que MINUSTAH es un término en francés, una sigla, que significa Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Vamos a ver qué han logrado tras ocho años que se han estirado en contra del Senado de Haití, que votó por unanimidad que las tropas se tenían que retirar el 15 de octubre, por un año más hasta el 2013 y posiblemente por 4 años más. Vamos a ver qué lograron y vamos a ver por qué se van a quedar más tiempo, ¿no? Porque en el Haití de hoy más del 90% de las escuelas, más del 90% del sistema educativo y del sistema de atención sanitario está en manos privadas. En un país donde el 76% de la población está por debajo de la línea de la pobreza, el 90% de las escuelas y de los hospitales son privados. Imagínense qué cumplimiento hay en Haití al respeto a los derechos humanos más elementales, al respeto a la vida. ¿Qué ha logrado la MINUSTAH en todos estos 8 años respecto a esta privatización tremenda del derecho a la educación y del derecho a la salud? Nada. El objetivo número 4, ¿recuerdan? El objetivo número 4 de la misión de la MINUSTAH en Haití, fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití. Ese es el objetivo número 4 de la MINUSTAH. Bueno, el desempleo en la actualidad, la tasa de desempleo alcanza el 80%. El 80% de los haitianos está desempleado. ¿Qué estabilización ha logrado en 8 años los cascos azules, tropas uruguayas incluidas, en un país donde 8 años después tiene el 80% de su población económicamente activa en el desempleo? Pero vamos a ver los que están trabajando. El ingreso medio es equivalente al 31% de la línea de la pobreza. El ingreso medio en los hogares pobres en Haití llega al 31% de lo que marca la línea de la pobreza. Es decir, que están en 69% abajo de un ingreso que les permita salir de la línea de la pobreza. La tasa de mortalidad infantil, o sea, de los niños vivos, de los niños que nacen vivos en Haití, 125 cada 1000 mueren en el primer año. Es uno de los más altos del mundo. Se estima, se calcula que el 50% de la población haitiana tiene un consumo de alimentos por debajo de los requerimientos mínimos indispensables. Están por debajo del umbral mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a necesidades calóricas. El 23,8% de la población haitiana padece malnutrición crónica y el 61% de los niños menores a 5 años sufren de anemia. 8 años de ocupación militar. En los últimos 4 se gastaron 1.500 millones de dólares y el 61% de los niños sufre anemia. El 50% de los haitianos come menos de lo necesario según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. A estas alturas creo que podemos llegar a la conclusión de que en Haití ha hecho más daño la mentira, el embaucamiento y el robo que el propio terremoto. ¿Saben cuánto es la esperanza de vida al nacer en Haití si no se es uno de esos 125 niños que mueren al año cada 1000? es de 49 años. La expectativa de vida de un haitiano es de 49 años. Claro que este es el promedio. Un haitiano rico, un haitiano que esté en esos 20, en esos 20 por, en el 20% de los que se acaparan el 80% de la riqueza, vive mucho más. Pero el promedio es de 49 años. El 76% de las personas que viven en Haití están en situación de pobreza. Dentro de los cuales el 55% se encuentra en la indigencia. Estos son los datos, estos son los números. El 20% de la población se apropia del 70% de las riquezas. Y el gobierno de Haití gasta más del 20% de su menguado presupuesto en pagar la deuda externa. Entonces, ¿qué ha hecho la MINUSTAH? ¿Qué ha hecho los cascos azules? ¿Qué ha hecho el ejército uruguayo? ¿Por qué seguimos estando en Haití? ¿Qué hemos ayudado? ¿Dónde hemos estabilizado? ¿Qué hemos fomentado? ¿Qué desarrollo económico? ¿Por qué quedarnos un año más en Haití? ¿Por qué avalar esta decisión en contra de la soberanía política del Senado haitiano? Y del reclamo, del clamor popular del pueblo haitiano. La desigualdad está intacta. Absolutamente intacta. El problema es socioeconómico, no es militar. El problema es que se necesitan médicos, maestros, se necesitan calles, se necesitan viviendas, se necesitan hospitales, se necesita que el oro, la plata y el cobre que se acaba de encontrar en Haití sea para resolver la postergación de los derechos humanos. Hay que sacar de forma urgente hay que sacar a las tropas militares y de forma urgente hay que llevar alimentos, materiales de construcción, insumos pedagógicos. Vamos a responderle con solidaridad y no con violencia a un pueblo que desde sus propios orígenes ha sido solidario con los nuestros. Pero dudo que las tropas militares se retiren de Haití. Dudo que el gobierno uruguayo tenga la dignidad de retirar, en conocimiento de todas estas cosas y de muchas otras más que yo no me he podido enterar, más allá de la investigación realizada, más allá de todo este conjunto importantísimo de argumentos que hemos vertido para compartir con ustedes y que demuestran de forma irrebatible la injustificada presencia de la MINUSTAH en Haití, la ineficiencia tremenda de la presencia de los cascos azules en Haití, porque sigue habiendo hambre, porque sigue habiendo una tasa de mortalidad infantil tremenda, porque sigue habiendo 350.000 personas que 2 años después del terremoto no tienen vivienda, a pesar de que se han invertido en los últimos 4 años 1.500 millones de dólares. El terremoto fue terrible, 300.000 muertos, por lo menos 350.000 personas que 2 años después siguen sin vivienda. Pero el terremoto no solo trajo desasosiego. El terremoto no solo trajo destrucción. El terremoto también permitió evidenciar la existencia de abundantes yacimientos de metales súper rentables. En el país vecino, Haití, en la República Dominicana, los procesos extractivos ya están al borde del comienzo. Se calcula que en República Dominicana están las reservas auríferas más importantes del mundo. Los depósitos de oro más grandes del mundo, valuados en 40.000 millones de dólares, parece que están en la República Dominicana. Obviamente en Haití, que está al lado, los especuladores del capitalismo transnacional extractivista, los mismos que se quieren venir a instalar acá en Aratirí, acá en Uruguay, perdón, no se demoraron ni un segundo en entrar, ¿no? Y ya están sobrevolando y ya están conspirando para ver cómo apropiarse de estas riquezas naturales que son propiedad del pueblo haitiano, pero que ya las empresas mineras de Estados Unidos y Canadá tienen los derechos para las prospecciones. Canadá, otro país que ayudó a derrocar a Jean-Bertrand Aristide, un presidente electo con el 92% de los votos en el año 2004, ahora es uno de los que se está relamiendo para llevarse el oro, la plata y el cobre. La historia de las venas abiertas de América Latina, vuelven a escribirse en la actualidad en Haití. En lo que va del 2012, ya se han hecho una sucesión, un conjunto de perforaciones exploratorias que revelan, que demuestran que hay yacimientos minerales que podrían tener un valor en el mercado de 20 mil millones de dólares. Imagínense cómo están los delincuentes de cuello blanco. Imagínense cómo están los delincuentes de Wall Street, los delincuentes de las empresas capitalistas internacionales. 20 mil millones de dólares para dejar despojos y migajas al pueblo haitiano, a ese 50% del pueblo haitiano que consume menos de lo necesario para tener las energías vitales para tener una vida saludable, según la Organización Mundial de la Salud. Y les aseguro que esta decisión de la ONU de postergar por un año más la decisión de estar presente en Haití tiene que ver con este descubrimiento. Porque no solo hay oro, también hay plata y también hay cobre. Se calcula, los geólogos mineros calculan que hay 1 millón de onzas de oro en 2 sitios, al menos en Haití. En abril se encontraron los primeros depósitos. Se encontró plata entre 20 y 30 millones de onzas. Y también se encontró muchísimo cobre, que es hoy por hoy el mineral más lucrativo. 8 mil dólares la tonelada de cobre, 1.600 dólares la onza de oro, 20 mil millones de dólares en total se calcula que hay en yacimientos de materiales llamados preciosos. E irónicamente, el terremoto del 2010 fue lo que evidenció la presencia de estos yacimientos. Trágica la historia reciente en Haití. Dura la tragedia. Es poderoso el mensaje a la conciencia. No podemos mirar para el otro lado. Ahora ya sabemos por qué se están quedando estos halcones rapaces. Ahora sabemos por qué votaron quedarse 1 año más y eventualmente quedarse 4 años más. Hay mucho oro, hay mucho cobre, hay mucha plata en Haití. Entonces, si los pueblos de Latinoamérica no tomamos conciencia y exigimos a los gobiernos que den un revés urgente y estratégico al tipo de intervención que se está haciendo en Haití, estos millones, estos 20 mil millones de dólares, por lo menos que hay en el subsuelo haitiano, va a quedar en manos de las empresas transnacionales dirigidas por los Estados Unidos y Canadá. No es así, creo, que como le debemos responder a la generosidad de Petión cuando colaboró con el proceso revolucionario de Bolívar. No es así como debemos ser solidarios con la primer revolución antiesclavista de la historia de la humanidad. Todos rechazamos la esclavitud, pero solo unos pocos, hace 200 años, se levantaron en contra de esa espantosa y espeluznante forma de tratar a los seres humanos. La única solución es tomar conciencia y hacer de la indignación que nace de una conciencia asumida el combustible que ponga en marcha el motor de los cambios. No hay ningún arma letal más poderosa que un pueblo convencido. No hay ningún valor. No hay ningún valor que esté por encima de la solidaridad. El llamado de la conciencia es hoy, es ahora. La necesidad de la solidaridad para enfrentar la voracidad destructiva del capitalismo extractivista en Haití es ahora. La necesidad de exigir políticamente que las tropas uruguayas se retiren de Haití es ahora. Esto fue Arando en el Mar. Un programa de reflexión política, de análisis de la realidad. Un programa en donde se dice lo que se piensa, porque se piensa lo que se dice. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros, por habernos prestado la oreja. Los espero el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana para compartir nuevamente otro episodio de Arando en el Mar. Un fuerte abrazo. La aflicción por el sustento diario de las familias obreras en las zonas marginales. No olvidamos la tristeza de nuestro pueblo tan amado, analfabeto y descalzo, sediento de libertad. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. Del fusil entre tus manos surgirá la libertad. La agonía de nuestros campesinos sin tierra y comiendo tortilla y sal. No olvidamos el atropello a la dignidad de las mujeres en las fábricas o sirviendo en las casas de los ricos. No olvidamos a los masacrados en las calles y en el campo, desaparecidos y torturados, forjadores de la paz. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. Del fusil entre tus manos surgirá la libertad. En nombre de esta patria, sangrada, pero alzada y digna, no aceptaremos el chantaje imperialista. Nuestras armas, garantía para un futuro de paz, libertad y democracia, no serán depuestas jamás. Levantemos las banderas, ya es hora de luchar. No habrá fuerza que detenga el mañana de la paz. La patria ya encendida, fulgor de un nuevo sol. El fusil entre tus manos surgirá la libertad.